Arrancamos, como todas las semanas, con este resumen de Liga Mendocina de Fútbol. Muy buenos días a las compañeras y compañeros del estudio y a toda la audiencia la mosquitera. Les cuento que se jugó la décima tercera fecha de este torneo clausura de Liga Mendocina de Fútbol, lo que es la categoría A. Se jugaron los encuentros en donde este fin de semana Fray Luis Beltrán le ganó 4-2 a Academia Chacra de Coria. Murialdo empató con Palmira 2-2. Independiente Rivadavia empató 1-1 con Atlético Club San Martín. Godoy Cruz y la Universidad Nacional de Cuyo no se sacaron ventajas y empataron 0-0. El clásico de Maipú, Deportivo Maipú, le ganó 1-0 a Gutiérrez Sport Club. Fundación Amigo le ganó 2-1 a Andes Talleres. Huracán Las Heras y Gimnasia, el clásico mendocino, empataron 1-1. Boca de Bermejo, de gran campaña, bajó al puntero el Centro Empleado de Comercio y le ganó en la cancha de Boca 2-0. La Consulta le ganó 2-0 a Rodeo del Medio y queda un partido pendiente que se va a jugar esta tarde a partir de las 16 horas entre Luján Sport Club y Atlético Argentino. Le comenté el triunfo de Boca de Bermejo frente al SEC, al líder del torneo, a pesar que perdió su partido, no deja la punta, pero el clásico quedó para el equipo de la calle Génova. Al término del encuentro, en este partido que Boca le ganó 2-0, pudimos hablar con dos figuras de Boca de Bermejo, el caso de Brian Sosa, defensor de Boca, y Emanuel Neira, capitán y referente histórico de Boca, que nos decían lo siguiente. Partido histórico, hacía bastante tiempo que no se le ganaba al SEC. Entrenaron, se concentraron y hoy ya tienen 3 puntos que queda local y prendido en la punta del campeonato, ¿no? Sí, como vos decís. Es un lindo triunfo, estamos haciendo historia en este club, estamos haciendo cosas muy buenas y hoy supimos ver para qué estamos. Así que vamos a hacer justo en casa y bueno, por eso ganamos el clásico, ¿no? Era el partido a ganar, ¿no? Sí, era el partido que estábamos esperando, un partido muy especial, el clásico, venían punteros y si nosotros ganamos nos prendemos en la pelea de campeonato, así que gracias a Dios dejamos los 3 puntos en casa. ¿Y vos, Brian, en lo personal cómo te sentiste? ¿Cómo? En lo personal me siento muy bien, estoy agradecido al club, a la Colo, que me da esta oportunidad de seguir jugando y bueno, nada, aprovecharla y seguir haciendo historia en este club, ¿no? Bueno, Brian, lo mejor para vos, con lo que queda el torneo y lo mejor para vos. Bueno, muchas gracias y bueno, ojalá podamos darle algo a este club, ¿no? Muchas gracias, Brian. Nada, nada. Chao. Con Brian un partido importante, 3 puntos, tuvieron la posibilidad de estar juntos, de concentrarse y venir a este partido y jugarlo con otro ánimo, ¿no? Y sí, era un partido muy importante para nosotros, más que nada era el clásico de Bermejo, los clásicos se ganan y bueno, tuvimos la suerte de ganarlo y ser muy superior porque en todo momento fuimos superior, en todas las líneas y creo que el resultado fue corto porque tendríamos que haber metido 2 o 3 golcitos más. Sí, vimos que tuvieron muchas posibilidades de gol. Por lo general en el final del campeonato, del campeonato del juego, que ellos se quedaron con uno menos, pero bueno, fue la iniciativa que propuso Boca, el equipo y la Colo, ¿no? Sí, yo creo que esto lo venimos laburando bien, laburamos toda la semana para sacar esto adelante y gracias a Dios se nos dio todo, así que bueno, ahora a festejar y a las duchas, no queda otra. Emma, vos en lo personal, ¿cómo saliste un poquito molesto? Sí, ¿Alguna lesión? estuve un poco cargado el posterior, pero bueno, parece que no es nada, así que ahora a cuidarse y a pensar en Gimnasia, que es el próximo rival. Ponemos lo mejor para vos, para el club. Y bueno, están ahí prendidos arriba. Y gracias a Dios estamos haciendo las cosas bien y se nos está dando las cosas, así que vamos a pelear por el campeonato, que ese es el objetivo y es lo que quiere todo el plantel. Gracias, Emma. Ahí escuchamos las palabras de Brian Sosa y Emanuel Neira, dos referentes de este presente de Boca de Bermejo. Les cuento cómo quedó la tabla de posiciones jugadas 13 fechas. Lidera el Centro Empleo de Comercio con 33 puntos, se le acercó Boca con 29, Academia Chacras de Coria también tiene 29 puntos, Andes Talleres 25, Gimnasia y Esgrima, Fundación Amigos con 23, Godoy Cruz con 21, La Consulta con 20, Argentinos 19, San Martín con 17, Independiente con 16, igual que Fray Luis Beltrán con 16 puntos, le sigue Leonardo Murialdo con 15, Palmira y Deportivo Maipú con 14, Luján Sport Club con 13, Huracán Las Heras con 10, Rodel Medio con 9 y en las últimas posiciones la Universidad Nacional de Cuyo con 7 y Gutiérrez Sport Club con 5. La próxima fecha, la 14 de esta categoría A, este fin de semana se van a enfrentar Rodeo del Medio, Academias Chacras de Coria, el Centro Empleado de Comercio recibe a La Consulta, Gimnasia recibe a Boca Bermejo, Talleres Huracán Las Heras, Gutiérrez, Fundación Amigos, la Universidad Nacional de Cuyo recibe al Deportivo Maipú, Argentinos Godoy Cruz, San Martín, Luján Sport Club, Palmira Independiente y Beltrán recibiendo a Murialdo. Respecto a la categoría B de esta Liga Mendocina de Fútbol, los resultados fueron: el Porvenir cayó con el Deportivo Municipal por 3-0, el Cicles Club Lavalle le ganó 3-1 al Deportivo Guaymallén, el Guaymallén, el cacique, perdió su invicto, y también la primera posición en la tabla que ya vamos a estar repasando. Banfield le ganó 3-1 a Real Mendoza y el Centro Deportivo Rivadavia, que aprovechó la derrota de Guaymallén y le ganó 1-0 al Deportivo Algarrobal. Como les comenté, el Deportivo Guaymallén perdió la punta y perdió el invicto de esta categoría B. Ya había ascendido hace dos fechas, igual que Centro Deportivo Rivadavia. Queda saber en dos fechas quién será el campeón. Por ahora lidera el grupo o la categoría B de la Liga Mendocina de Fútbol el Centro Deportivo Rivadavia con 28, Guaymallén con 27, Municipal con 17, igual que Banfield, el Cicles Club Lavalle tiene 16 puntos, Algarrobal con 12, el Porvenir con 11 y cierra el Real Mendoza con 8 puntos. La próxima fecha en la categoría B va a ser la 13ª fecha con los siguientes encuentros. El Porvenir va a recibir al Centro Deportivo Rivadavia, Banfield recibe al Deportivo Algarrobal, Lavalle recibe a Municipal y Real Mendoza a Guaymallén. Hasta acá fue el resumen de Liga Mendocina de Fútbol, lo que fue la categoría A y B. Nos encontraremos la próxima semana con lo que va a dejar esta pintoresca y competitiva Liga Mendocina, que ya está llegando a su desenlace final. Un saludo cordial, como siempre, a todas y todos los compañeros y a la audiencia de La Mosquitera.